Antes de que salga el sol, Jesucito tiró el tejo y hasta el cielo se subió. Y el angelito llorando en el uno se quedó. Sin milagros, Jesucito, olvídate que sos Dios. Volvé del cielo a la tierra, que del cielo vengo yo. Seamos niños solamente, que ser niños es mejor. Si quieres jugar conmigo, sácate las alas vos y juguemos olvidando que sos ángel y soy Dios. Y Jesús y el angelito comenzaron a jugar. Cuando el sol sobre los cerros comenzaba a despuntar. Vamos, vamos, Jesucito, por lograr.